andas dando vueltas por mi mente, amor. Cuando yo me acercaba a ti, tenía ganas de descubrir si otro hombre te conquistó o estás sola sin ningún amor. Si estás sola, empieza a cantar así. Andas dando vueltas.